te besando. Yo estoy seguro que te iré a llamar a ti. Yo te lo juro, no te haré sufrir. Como te dije, nena, por más que tú me esquives, te sigo deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste. Estamos escuchando a Shakira. Se la nota un poquito insegura y tiene miedo que le guste. Pero fíjate lo que pide. Escuchaste. Aquí estás. Pide un perro fiel. Pide que le lave el carro. Pide de todo. Un hombre de verdad que se tire por ella al barro, que le cambie las lamparitas, que le lave el carro. Atento, cariñoso, que no sea celoso, que sea un príncipe, que sea salvaje y peligroso en la cama. Digo, ¿no será mucho? ¿No será mucho? ¿Hay alguno así? Tremendo. Nos vamos a una pausa muy chiquita. Me parece muy, muy pretenciosa Shakira, ¿no? Pausita y estamos volviendo con más. Caen algunas gotillas por allí también en Alvear, ¿eh? Caían algunas gotas en 25, caen algunas gotas también en Alvear. Una lloviznita gris por allí. Nosotros nos vamos a una pausa muy chiquitita y estamos volviendo enseguida con mucho más en esta mañana de las 106. Estamos con una temperatura de 14 grados y viento del norte a 10 kilómetros por hora. Está pronosticada la lluvia, ¿eh? Exactamente, para hoy, durante todo el día, con una temperatura de 19 de máxima, con una mínima de 12. En este momento la temperatura es de 14 grados y la humedad 87%, la presión 1019.3 milibares. Pausa muy chiquitita a las 10 y 2. Exactamente. Gracias a todos los mensajitos que llegaron antes de las 10 de la mañana con doble chance. Ahí escribió Graciela de Sala, que participa de los sorteos. Lía, José, Pau de Saladillo, Moni, Mercedes. Saludos a todos, que tengan un buen fin, le dice José. También está Josefina y está Marta. Todos los mensajitos que participan con doble y triple chance en esta mañana. Pausa y volvemos. Acordate, vos preguntás qué estamos regalando hoy. Bueno, ya te lo cuento después de la pausa. Volvemos enseguida con más, dale. Aberturas Saladillo. Le damos vida a tu hogar con las ventanas y puertas que vos elegís. Aluminio, madera y PVC. Distribuidores exclusivos Oblak y Koenig. Amplio stock y showroom. Pasa a conocer. Abertura Saladillo. Ruta Nacional 205, kilómetro 182.500. A metros de Rotonda Avenida Pereira. Abertura Saladillo. Llámanos al 02345-1544-9936. Il Nono, pizzería Restó. Más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería. Pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia. Cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano. Pedidos 43-43-30. Anotaste 43-43-30. El auténtico gusto de la pizza italiana. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, correvisos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1550. 51-16-57. Estas son las mejores ofertas para su hogar. Horno eléctrico Atma, 23 litros, 1048 pesos. Lavarropas Filco, 7 kilos, 1200 RPM, 7306 pesos. Freezer Gafa, blanco, 120 litros, 7712 pesos. Su hogar, con los mejores precios. San Martín, 2949. Teléfono 433-969.

Estamos escuchando a Ricky Martin con Maluma aquí en la 106. Le pedí a nuestra horoscopera que nos mandara cuál es la característica de cada uno de los signos. ¿Qué le gusta a la hora del amor a cada uno de los signos? La verdad que lo puso como demasiado picante, me parece, ¿no? Voy a tratar de hacer una traducción radial de lo que mandó. Así que por ahí estás estás conociendo a alguien y querés saber cómo va a ser o cómo será o qué le gusta. Si sabes el signo, por ahí te podemos dar una mano. ¿Qué le gusta al signo? Por supuesto que te conoces vos y sabes vos qué es lo que te gusta a vos. Pero por ahí tenés dudas y querés saber qué le gusta al otro. Y sabes el signo, ¿no? Bueno, por ahí te puedo dar una mano con lo que mandó la horoscopera hoy. ¿Qué sé yo? Características de cada uno de los signos. Por ejemplo, ¿qué le gusta a Leo? ¿Qué le gusta a Cáncer? ¿Qué le gusta a Géminis? ¿Qué le gusta a Tauro? ¿A Capricornio? Bueno, en fin, ¿qué les gusta? Por ahí estás conociendo a alguien y necesitas una ayudita, un empujón. Voy a tratar de decirlo por la de la mejor manera posible, tal cual. Así que si tenés ganas de saber qué le gusta a esa persona que acabas de conocer y que todavía estás ahí en el arranque, bueno, mandá el signo de que es esa persona y te lo contestamos. Tenemos lugarcito hoy es viernes, sí, para 3 o 4 o 5 tenemos, así que qué sé yo, por ahí tenés ganas de saber, conociste a alguien, sabes el signo. A ver, por ejemplo, un ejemplo, cortito, uno chiquitito. A ver si escribió poquito de algún signo, déjame ver. Si escribió poquito, de Virgo escribió poquito. A ver, ¿qué puedo decir de Virgo? De Virgo escribió poquito, a ver. Los muchachos de este signo son introvertidos, aunque intenten demostrar lo contrario. Llegado el momento de la acción, a los virginianos hay que ir calentándolos de a poquito. Y el rol, la palabra esencial es, ¿estás lista para un poquito de charla sucia? Primavera. Los muebles que te gustan y buscas están en Muebles Mercado 25 de Mayo. Venta por mayor y menor. Línea completa en pino. Placares de Guatambú. Colchones y somier. Representantes en la zona de Carpol. Toda la línea completa en mesadas de granito natural para tu living. Lustrado de muebles con laca. Cortinas de junco a medida. Muebles Mercado. Calle 10 y 35. Celular 2345 44261. También te atendemos por WhatsApp. En Face, Muebles Mercado. Contado efectivo, 20% de descuento y todas las tarjetas. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Espacio exclusivo de porcelanatos importados y nacionales. Portobelo e Ilva en todas las medidas y modelos. Sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxicerámicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Teléfono 02344-452425. Los sabores que tenés que degustar son los de Oliva Pizzas. Más de 30 variedades. Empanadas de pollo, jamón y queso, carne. Y por encargue, unita, roquefort, verdura y cebolla. Delivery sin cargo. Encontranos en Facebook, Oliva Pizzas Alvear. Pedidos al 481-102. Al celular 02345-15-56-4945. Oliva Pizzas. Los sabores que tenés que degustar. Sarmiento y Alsina, General Alvear. Pasá a conocer y enterate de las novedades de Offen, cortinas rollers para oscurecer, filtrar y decorar, pisos sintéticos en PVC símil madera, el balance perfecto entre la calidez y el confort, la mejor opción en puertas y ventanas de PVC con gran variedad de colores y modelos. Offen, con el respaldo de Wellpack, más de 15 años en el mercado de PVC. Estamos en Cabral, esquina Mitre, Saladillo. Llámanos al 02344-1542-700 03. Autoservicio mayorista y minorista, Red Mini Costo Saladillo.

¿Te acordás de los New Kids on the Blocks? Bueno, ahora ya son tan para ingeniería, te digo. New Kids on the Blocks. Estamos en las 10 y 21. Esto se llama Tonight. Tonight. Ay, Dios, qué cosa, ¿eh? Cosas que pasan en el mundo. A ver, recorremos la Argentina. No hace falta irse. Viste que siempre las noticias estas locas pasan por el mundo. No hace falta irse tan lejos. Por ejemplo, esto pasó en Tucumán. Un tucumano ofreció un sentido pésame por la muerte de Hugh Hefner, el fundador de la controvertida revista Playboy, en un diario de Tucumán. Publicó un aviso fúnebre. El abogado y ex candidato a legislador Oscar López, el muchacho, ¿no? Hugh Hefner, creador de Playboy, con su aporte a la liberación, solo se mudó de paraíso. Publicó el legislador. Creo que este hombre hizo un enorme aporte en dirección a la liberación sexual. Y le mandó un... puso un... exactamente, un aviso fúnebre a nombre de Hugh Hefner en un diario de Tucumán. Ahora nos vamos hasta Salta, ahí, cerquita. Parece que el norte argentino ya está hot, ¿viste? En Colonia Santa Rosa pasó esto, en Salta. Un hecho muy peculiar que se registró esta semana en Colonia Santa Rosa, ahí en Salta. En un comercio de la localidad, una joven fue sorprendida por su marido mientras mantenía relaciones con un muchacho. Debe ser esto de los amantes, como el tema, ¿no? Lo que hacen los amantes. Claro, la mujer se sorprendió, no lo esperaba el marido. ¿Viste? Apareció el marido. La mujer dice, me están violando, dijo, ¿viste? Era el amante. Me están violando, pero minutos después se cayó la versión. A ver que otro intimaba por la fuerza con su pareja, el esposo se agarró a piñas con el tercero, que acabó huyendo. Según publica Radio Güemes, obviamente en Salta, ¿cómo se va a llamar? Radio Güemes. La pareja fue hasta la comisaría a radicar la denuncia. Los dos fueron, el marido y la mujer, a la comisaría a hacer la denuncia. La pareja se quebró y confesó que todo era mentira. El supuesto violador era en realidad su amante. Esto está en quepasasalta.com.ar en las noticias policiales. Y'all, it's gone. estamos escuchando a Miranda aquí en la 106. Nos estamos haciendo una pausa muy chiquitita, ya son las 10:27. Viste que obviamente el domingo arranca octubre, ¿no? Y va a haber un realineamiento planetario con las constelaciones y todo, ¿no? Todo lo que va a suceder en octubre. Hay nuevas energías que entran a jugar en octubre. Y nosotros sabemos ya qué energías van a jugar en tu signo. La luna va a estar en Escorpio en octubre. Van a estar aflorando a la intimidad esas emociones que tenías cuidadosamente controladas. Van a salir. Claro, desagradables y potentes, no solo las lindas. Así que puede ser que los miedos le ganen a este proceso en el que tu circuito interior está sanándose abierto y profundamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay tres planetas en el signo de Virgo que te van a permitir ver la manera de hacer productivos los proyectos. Hay niveles de organización sorprendentes, hay un dibujo energético para enseñarte a ser un buen interruptor que baje un poco el tono de las cosas. Y esto se da distinto signo por signo. Es larguísimo, así que lo vas a ver en el portal de la radio, la106.com. Exactamente. Lo vamos a titular Horóscopo de Octubre. ¿Qué energías van a jugar en tu signo? Después lo vamos a subir al portal de la radio, la106.com. Esto lo ha escrito la astróloga Ana Bilski. Exactamente. Así que lo vamos a tener en la106.com. Pausa muy chiquitita. ¿Cómo está el tiempo? A ver. Mañana que estamos compartiendo con vos, con esta temperatura de 15 grados, la humedad 78%, la presión 1018.8 milibares, hay viento del norte a 10 kilómetros por hora, esperamos para hoy 19, probables lluvias y lloviznas, que aparentemente ya cayeron, ¿no? Ya es como que van pasando, de a poquito no se vislumbran nuevas caídas de agua, por lo menos en la mañana. No, para nada. Ahí estamos, en una pausa muy chiquitita y nos estamos encontrando enseguida. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Mañana que estamos viviendo juntos aquí en la 106. Ahí está el top de las 10:30. Acordate que en el Pocas Plumas hoy va a estar el grupo Pachacama de Alberti con muy, muy buen folclore, ¿eh? Exactamente, muy buen folclore. Le quiero mandar saludos a Tommy de Compumax. Ya quedan los últimos Pro Evolution Soccer 2018 para Play. Tenés que llevarte el tuyo, sin dudas. Y también está el FIFA de Play 3 y Play 4. El FIFA 2018 siempre sale un poco más tarde el FIFA, ¿viste? El Pro Evolution siempre como que le gana un toque. Exactamente. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la radio. Y recordamos que en Roque Pérez hoy está de turno Farmacia Molo. Farmacia Molo está de turno en esta mañana. Y durante todo el fin de semana va a estar de turno Farmacia Esquiavi. Hubo un cambio ahí de farmacias. Pausa chiquitita y nosotros nos volvemos a encontrar aquí en la radio. No te vayas, subí la radio porque ahora vienen los mejores consejos que vas a encontrar aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Dale. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Casa, pesca, camping e indumentaria. Todo para el pescador, todo para el acampante. Cañas, reels, bolsas de dormir, carpas estructurales para artesanos y eventos. Todos los modelos de cuchillos y marcas, tablas, parrillas y asadores, camperas y pantalones térmicos, ropa primera piel. Las mejores líneas para pejerrey. Probá la nueva y revolucionaria X15. Licencias de pesca, mojarras vivas todo el año. Reparación de reels, cañas y rifles. Taller de afilación y pulido. La mejor regalería está en Tiburón. Todos los modelos de plancheta. Cabral 3342 de 9 a 15 y 17 a 22.

No, es tremendo, el modelo. Aquí en la 106 con Kraftwerk, con música de los 70. Y una década más para adelante nos vamos ahora. Con Roupa Nova. Sí. Vamos a bailar un poquito. Recién estábamos bajo los influjos de la luz negra y la bola espejada. Ahora prendemos el flash y las luces de colores. Estribillo, vamos. Let's go. Esto está mezclado, un poquito en inglés, un poquito brazuca, Y de esa época más nuestra la tenemos aquí a la música, a la vuelta de, a la vuelta del click. Viste que ahora es todo click. Sí, señor. Los Twists en la radio con Ricardo Rubén. Ricardo Rubén. Epa. Qué feo. Ricardo Rubén. Ricardo Rubén. Hay un tuit de arroba Ricardo Rubén. 10:47, nos estamos haciendo una pausa y está Mica que nos escribe desde Roque Pérez que quiere ir al descanso. Buen día. Espero que tengamos un buen fin de. Tengo mucha tos, dice Mabel de Roque. Bueno, ojalá te mejores prontito, quiere Juana, Gustavo de Saladillo, María también está participando. Buen día, Carlos, podés pasar las cosas por las que no pude ser feliz. Ahí está. Trabajando a full por allí. Quiero la cena del descanso. Está Gladys del Carril que nos escribe, nos manda un SMS que dicen por acá. Ahí está. Muchas gracias. Muy buenos los programas y muy buena la información, dice Gladys del Carril, y gracias por el resto. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. 10:47. Exactamente.

se viene la temporada de eventos. Daniel, Plumas y Accesorios tiene todo para el espectáculo y carnaval. Pelucas, plumas, brillos, strass, maquillaje artístico, piedras, herramientas, cotillón nacional e importado y luminoso. Envíos a todo el país. Amplia experiencia en el rubro. Ventas por mayor y menor. En Face, Daniel, Plumas y Accesorios o Daniel Trinelli. Teléfono 02345-462405. Celular 1551-5752. Daniel, Plumas y Accesorios. Una marca reconocida en el centro de la provincia con clientes en todo el país. Prende la radio. Pone de escuchar. La música más grosa. La más grosa. Siempre suena acá. 106. Toda mañana. 106. Toda la tarde. 106. Toda la noche. Me acordé que en los 80 hacíamos tres temas por un intérprete. Uno de los micros que hacíamos de tres temas por un intérprete era los Bee Gees. Me acordé de eso y lo vamos a rememorar ahora aquí en la 106. Arrancamos hoy, este viernes vamos a hacer tres temas de los Bee Gees. A ver si te gusta. Bailables, por supuesto, porque estamos en viernes. Así que ahí estamos. Tres temas de los Bee Gees, a ver si te los acordás. Este se llama Deberías Estar Bailando. Temas del recuerdo, ¿no? De película. Película Fiebre del Sábado por la Noche. Y ahora el tema central de la película, de la banda de sonido de Fiebre del Sábado por la Noche. Por supuesto, los Bee Gees también, ¿eh? Un John Travolta muy joven. Y el recuerdo de los 70 de los Bee Gees. Tres temas de los Bee Gees para poder movernos un poquitito, dale. Just Esto se llama fiebre del sábado por la noche. Nosotros tenemos fiebre de viernes por la noche. Y por supuesto, uno de los temas más recordados de los Bee Gees para el cierre, obviamente. Época de pantalón, pata de elefante, ¿no? Exactamente, los 70 que se vienen con todo. Aquí a la radio con los Bee Gees. Manteniéndose vivo, dale. Versión remasterizada, mira cómo suena.